quieres a tocar. Dibuja Guadalupe y una cuerda de más. Sueña cuando me mira sentada en el sofá, tratando de decirme, tú me enseñarás. La llamo despacito y le digo que está bien. Ella me vuelve loco y me pregunto cómo es. Le digo, no puedo. Se sonríe y me pregunta si la quiero. Le digo, te extraño. Me sonrío y le contesto que la amo. Le digo, no puedo. Se sonríe y me pregunta si la quiero. Le digo, te extraño. Me sonrío y le contesto que la amo. Se siente sola, empieza a discar. Me llama y dice hola, me pasas a buscar. La llevo por el cielo, buscamos un lugar. Estamos en la luna y todo vuelve a empezar. Me acerco despacito y le digo que está bien. Ella me vuelve loco y me pregunto cómo es. Le digo, no puedo. Se sonríe y me pregunta si la quiero. Le digo, te extraño. Me sonrío y le contesto que la amo. Le digo, no puedo. Se sonríe y me pregunta si la quiero. Le digo.